Escúcheme, quiere que le cuente algo. El ángel andariego con su misterioso presentador y el Andariego Social Club presenta música, cultura, actualidad, política, economía y sociedad. Escúchelo. Escúchelo algo diferente por la vecindad radio.com todos los viernes de 18 a 20 horas y escuchará los mejores tangos que se esconden por allí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, junto a todos ustedes, este Ángel Andariego y nuestro programa concebido en el Andariego Social Club. Como siempre decimos, el mejor día de la semana, tratando de hacerlo el mejor día de la semana, porque los viernes tienen esos matices de introducirse en ese fin de semana, esta semana, un fin de semana largo, porque saben todos ustedes que entramos en la semana neta de los carnavales y por supuesto se extiende hacia el lunes y martes. Así que son 4 días de, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo de ese modo. Para muchos no será de igual modo porque hay gente que está viviendo situaciones difíciles y también nos compadecemos junto a todos ellos de esta situación que les toca pasar. Así que es como siempre venimos referenciando a nuestro país, ¿no es cierto?, la Argentina, que se parece a dos países en pugna, aquellos que trabajan y aquellos que van perdiendo sus fuentes de trabajo. Entonces, es una situación harto difícil y ponerse en la piel del otro, en esa situación, yo creo que es sumamente incómoda, porque el hecho del trabajo no debiera faltarle a nadie porque es la dignidad del ser humano. De ahí, partiendo de esa base, ya huelgan las palabras a llegar a hacer otros anuncios. Esto lo venimos difundiendo no solamente desde ahora, sino vemos el perfil que ha tomado este gobierno en estos 2 años y pico, que yo diría que son más, porque en la ciudad de Buenos Aires se cumplirían 10 años y pico, no 2 años. 2 años que cumple la función de presidir el país, pero de que preside la ciudad de Buenos Aires, si la complementamos con estos 2 años más que siguen gobernándolos, bueno, estamos en los 10 años y monedas. Y como tal, vuelvo a repetir, es una situación que a todos nos incomoda, porque no solamente aquel que no tiene trabajo, sino aquel que todavía hoy lo mantiene, pero está también en esa posición mental de tener ese estado de angustia, quizás, por si conserva el trabajo, se encuentra con una sorpresa un lunes, o en este caso un miércoles, que comienza la semana, va a ser más corta la semana que viene. Y bueno, vamos a ir a través de nuestro programa, que es nuestras vías de comunicación. El TuneIn Radio, la Vecindad Radio, vía WhatsApp, que le damos los números 116-813-3732, y si no, por las vías de Instagram, Facebook o Twitter, que son arroba la Vecindad Radio. Dicho esto, más o menos estamos encuadrados dentro de las radios alternativas a los cuales tiene acceso vía internet, tablet, celulares y demás tecnologías y redes sociales que hoy abundan y mucho, pero siempre están los otros medios tradicionales que son la MFM, ¿no es cierto? Que mucha gente acude a ese tipo de información porque hoy también sabemos que hay un blindaje, un cepo mediático que a veces un tanto desvía la información o es lo que más o menos queremos hacer ver, ¿no? Y pongo ese modo de ver porque hoy más que nunca la gente tiene ya no tener ese recreo de no ver algunos medios, sino de estar en la información de lo que uno está de acuerdo o tal vez de lo que no está de acuerdo, pero bien vale la pena también escucharla para ponerse en esa posición alternativa de tener toda la información, porque a todos le compete estar informados por diferentes motivos. Sabemos que aumentó el dólar, hoy cerró 20-20, ya pasó la barrera de los 20. Todos los tarifazos, boletazos, aumento el primero de febrero, el aumento del boleto, el tren, el subte, los tarifazos de la luz, gas, teléfono, el celular, que también tiene su buen aumento, aunque no lo hayan dicho, también sufrió aumentos. Y bueno, y desde luego los impuestos para aquellos que tienen su propiedad también lo padece. Es decir, se va achicando el poder adquisitivo del rendimiento de ese ingreso que uno tiene a la llegada de fin de mes y queremos entonces hacer saber de que se va formando un cuadro apocalíptico, diría yo, y no me creo equivocar en los nervios, en los términos, porque y en los nervios también, porque a cualquiera nos pone en ese tema angustioso. Porque lo que uno escucha y lo que se está formando dentro del país es un tanto escabroso, atroz, lapidario. Y no es por buscarle las palabras más difíciles, sino que después vamos a ir recorriendo un poco la semana y lo que se va a venir después del miércoles, porque sabemos que hay muchas alternativas en este caso, ¿no es cierto?, de una sucesión de protestas, de marchas, y creo que se está visibilizando para el mes que viene también otro paro nacional. Así que en ese estamos y vamos a recurrir, en este caso vamos a dar una vuelta de hoja, después entrar de lleno en todos los terrenos de lo que atañe al desarrollo de estos meses venideros que van a ser, yo creo que muy conflictivos de acá hasta que comience el Mundial, y ahora tanto no estamos en esa, porque entre la fiesta, las vacaciones de aquellos que se la pueden tomar, y tantos otros, y mucha gente que no puede ir ni a la esquina porque no le alcanza ni para alimentarse, bueno, en ese párrafo de situaciones es en las que nos vemos un tanto angustiados. Bueno, decíamos, damos vuelta un poquito la hoja, vamos al terreno musical, que es el que nos entretiene, nos suaviza, pero con temas también comprometidos con la realidad. Y arrancamos de este modo. Comenzamos con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, la voz de Alfredo Bellucci y este tango que acompaña a lo que venimos desarrollando en nuestro prólogo del programa. Es decir, arrancamos con Voz Rebelde. Soy un porteño amargado y con razón quiero gritar la verdad. ¿Para qué se habla de igualdad con tantas villas miserias? Mi Buenos Aires es tierra orgullosa del progreso, pero ¿qué hacemos con eso? Y en sus orillas tangueras muchos hermanos esperan ansiosamente un hogar. Con mi voz rebelde quiero llegar hasta la conciencia de los que ayer prometieron y hoy que pueden desde arriba muestran solo indiferencia. Si también son argentinos, ¿por qué los dejan a un lado? Es mi tango la bandera que se alzará donde quiera. Por ellos los olvidaré. Es hora ya de empezar para terminar, que en vez de un horizontal, que en vez de un horizontal levanten muchas casitas. Eso es lo que necesita la gente de mi arrabal. Si también son argentinos, ¿por qué los dejan a un lado? Es mi tango la bandera que se alzará donde quiera. Que se alzará donde quiera, por ellos los olvidar. Bueno, ahí estábamos escuchando con la voz de Alfredo Bellucci, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, y un tema que, si bien tiene muchos años, tiene sumamente actualidad. Por eso siempre rezongamos con la letra de los tangos Y los tangos tienen un matiz universal, por eso en el mundo es sumamente reconocido nuestro tango, nuestro ser nacional, y reconocido, al fin, más que acá, diría yo, más que de los argentinos, que es lamentable, pero decimos la realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está otra de las muestras que revive a través de su poesía, de la luminosidad de los poetas que tienen esa hábil ingenio de conformar radiográficamente una realidad que, según pasan los años, parecería que se volvieran a repetir. Bueno, acá tenemos un punto de opinión que, si bien es una nota también ya transcurrida, pero me gustó rescatarla porque, evidentemente, en todos los acontecimientos que se vienen sucediendo en estos dos años, es bueno tener la memoria reciente, no la memoria de hace 10, 20, 30 años, que también parecería que lamentablemente se tendrían que volver a repetir y que uno pensaba que eso era etapa superada. Bueno, desde luego vemos que no, y entonces vamos a hacer una referencia entre autocríticas, nomases y el otro 55 que parecería formarse por cómo se vislumbra este gobierno a través de los decretos. Los decretos no son nada democrático, porque eso, para eso está sesionar el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y se discuten las leyes para aprobarse. Acá se han derogado leyes en estos dos años, se ha gobernado por decreto, como se gobernó durante 8 años en la ciudad de Buenos Aires, y con las mismas costumbres, pero ahora a nivel país. Y vamos a decir que es claro que hoy en la Argentina decir que estamos en otro 55 sería para muchos una exageración. Pero con la democracia degradada y las instituciones en destrozo, con el voto y con el apoyo de una exigua mayoría engañada, con un enorme resentimiento social llamado grieta y un gobierno que se comporta como si fuera una dictadura de nuevo estilo, simuladora y con decisivo apoyo mediático para mentir la realidad. Quizá no sea tan exótico pensar que estamos en otro 55 entonces. Y autoriza pensarlo así el conocido chiste que dice que si un animal de 4 patas tiene orejas, hocico de perro, cuerpo de perro y mueve la cola como perro, es un perro nomás. Digan lo que diga, si se defeca en el Congreso y se gobierna a decretazos, si a la justicia se la domina y condiciona, y si los únicos privilegiados son los ricos, los parientes, los amigos, como el caso del ministro de Trabajo, que tiene 12 ñoquiazos, familia, fíjense en ustedes, ¿no? Para describir a esta símil dictadura solo falta que empezaran a meter palos, como ya han hecho nomás, ya empezaron, ¿no? En ese nomás. Ahora hay gendarmes, polis por todos lados pidiendo documentos con la misma vieja y repudiable voz autoritaria. También hay canas de civil marcando y apelando y apaleando también. Y razias racistas violentas contra el pobrerío. Y algún que otro secuestro, inclusive como para ir retomando prácticas demoníacas y atemorizar otro tanto. Ha vuelto el miedo, aunque algunos todavía prefieren negarlo, en un medio que ya sienten los trabajadores, los empleados públicos, los que ilusionados votaron esta porquería y ahora se dan cuenta de la estafa. Y en general, los que tienen memoria y protestan, reclaman y no se someten por más que sepan que están siendo arrinconados por el ajuste miserable. Es un miedo que se filtra bajo las puertas, en las villas y en el pobrerío, y está llegando a la clase de medieros líscolos. Entre los primeros, germinantes de la bronca y el resentimiento, entre los segundos, como casi siempre, la confusión y la parálisis. A la par, el paisaje muestra al sindicalismo recalando. En general, digamos, porque hay dirigentes dignos, el caso de Palazzo, Yasky, algunos más, que reclaman respuestas y luchas que los gordos no quieren. Ni pueden, de hecho, colúbridos como están como patrones y gobierno. Salvo en materia de negocios, han perdido en toda la línea, empezando por la de la vergüenza, como si el primer triaca de hace años, que de sindicalista pasó a ser socio del Jockey Club. Entre tanto, la clase política teje como Penélope, o como el péndulo, o para que se entienda más fácil, como nuestras abuelas, punto paca, punto paya. Y ahora, en muchos casos, intervenidos por los nuevos dictadores, entreverados con ellos como palmitos de hierba. Ya habían infeccionado al radicalismo, cuya dirigencia se entregó sin luchar, pero ahora envenenaron casi todas las alianzas provincianas con el viejo y asqueroso argumento de que la billetera mata ideología. Como siempre dirán algunos, con razón, pues no es la primera vez que la billetera o el bañuelo, según algunos memoriosos, aquella que decía la corro acá en el Banelco, ¿se acuerdan? De Flamarique y ahora que está levantando la voz Hugo Moyano, que me están corriendo con la Banelco, según algunos memoriosos, liquida procesos populares. Ya hemos visto cómo algunos, hasta hace poco kirchneristas, doble pechuga, se doblaron como vélites en verano, y si no, por billetera, por presumibles carpetazos. Bueno, entonces hay apretadas de toda índole, desde luego. Doloroso, pero cierto, también hay que decir que en el campo nacional y popular han habido errores groseros que se están pagando y que más temprano que tarde habrá que empezar a poner negro sobre blanco, porque de lo contrario no nos levantaremos más y significará que nada aprendimos en el curso de los años. Circula en las redes sociales, por cierto, una cita de Álvaro García Linera, que en relación a Brasil invoca indoblegable Frei Abeto en una autocrítica por los enormes errores cometidos por el PTS. Nosotros estuvimos 13 años en el gobierno y no hicimos un trabajo de base, de alfabetización política. Sí hicimos un trabajo de facilitar al pueblo los artículos de consumo, pero entonces hicimos mucho más una nación de consumistas que de ciudadanos protagonistas políticos. Y ahora estamos pagando el precio de las semillas que hemos plantado. Como vemos, esta impecable lección que conviene leer o recordar o escuchar dos o más veces para pensar mejor lo que se hizo y lo que no se hizo, sobre todo para advertir lo que se hizo mal. Y atentos a que la cita es doblemente importante, de un teólogo inimitable y del vicepresidente de un país hermano en que los pueblos originarios son mayoría y al que se explotó más que a ninguna otra nación durante 5 siglos, desde que las minas de Potosí despertaron la locura de los conquistadores y del Reino de España. ¿Se acuerdan del descubrimiento de América? Bueno, eso fue una invasión, desde luego. Nada que ver con descubrimientos, sino que venían a saquear las Américas. Y además, enfrente está el macrismo, que es elemental pero astuto hasta lo inconcebible. Desconcierta incluso a los propios. Mérito de Durán Barba o de Mongo, práctica de un liderazgo empresarial que les da rédito porque las clases medias y el pobrerío aquí en la China están más pendientes de sus propias aspiraciones que de lo que le expliquen economistas, políticos, militantes. Y si hay algo que sabe leer el macrismo son las estúpidas aspiraciones burguesas tercermundistas que suelen tener las clases medias e incluso muchos de los más odiados, justamente lo que el PAN peronismo no ha sabido leer bien. Todavía no es el momento, las uvas no están maduras, pero habrá que llegar a esa instancia nomás, que será ardua pero alumbradora. Yeah.

Bueno, volviendo a la lamentable actualidad, mientras aumenta el dólar, las naftas, el afer de Triaca dando que hablar y siguiendo dando que hablar, como ya dijimos, entre su empleada doméstica, más ahora que el presidente le dijo paren la mano, hay que sacar gente a todos los familiares que acomodaron, porque no se puede. Y bueno, no sé, ahí el gobierno apuesta a la mano dura. La ministra Bullrich propuso un cambio de doctrina para considerar cumplimiento del deber todo lo que haga la policía. Un par de horas después de esos dichos, un intenso tiroteo en pleno centro, esto fue el martes, lunes o martes, en pleno centro porteño, más precisamente en Corrientes y Paraná, habían asaltado una joyería y más de 70 tiros hubo a las 2:00 de la tarde. Bueno, terminó con una jueza, un prosecretario judicial y un asaltante heridos. Esto es ni más ni menos que es la persecución policial en pleno microcentro con funcionarios judiciales y asaltantes heridos, esquivando balas en plena hora pico, pasadas las 2 de la tarde en la avenida Corrientes, a la altura de los tribunales, como dije, Corrientes y Paraná, Corrientes y Uruguay, Montevideo, se desataron varios tiroteos entre policías y ladrones, comenzando, como ya dijimos, de una jueza, prosecretario y un asaltante heridos. Bueno, esto es una hoy también en el Mercado Central hubo otro tiroteo con 3 heridos y 2 detenidos. No sé qué es lo que habrá ocurrido, pero parece que estábamos casi simulándonos en medio de una seguridad insegura, en medio de un Far West, porque parece que hay mucha gente armada y que puede desenfundar y producirse ese tiroteo. Lo que pasa es que los inocentes transeúntes que nos desconocen lo que está ocurriendo y por ahí se encuentran en ese en el medio de esa balacera. Y tenemos otra nota sumamente importante que vale la pena, a raíz de esto que estamos hablando, de Luis Brustein, que habla sobre el garrote. Y recuerda que el año pasado la Reserva Federal subió en 3 oportunidades la tasa de interés. Ese es otro tema. Ahora acaba de asumir el nuevo responsable de ese organismo, Jerome Powell, y se espera que durante este año se produzcan otros 3 aumentos. Wall Street cayó en picada y Argentina se apresuró a tomar deuda en los últimos meses, pero le será cada vez más costoso de aquí en adelante. ¿Cómo se le hará más difícil de endurecerse? Necesita urgentemente bajar el gasto y los salarios, todavía más, pregunto yo. Entonces el gobierno dice que la deuda que tomó no alcanzará para financiar esto hasta fin de año y recién comienza el año. La ecuación es simple, más deuda, menos garrote inmediato y mucho garrote en el futuro. Bueno, en síntesis, garrote siempre garrote. Los intelectuales orgánicos del gobierno y la derecha monopólica cerraron y estrecharon alianza. Yo diría que esto ya más se parece a un colonialismo. Salieron a defender a este policía que estuvo tiroteándolo a un chico por la espalda en la boca, sin preocuparse primero por saber si el hombre decía la verdad. Y reivindicaron el derecho del gobierno a reprimir a una guerrilla RAN, de la que ni siquiera se molestaron por demostrar si existe realmente y no es nada más que una excusa. Esta desidia intelectual demuestra que en realidad están defendiendo las políticas de empobrecimiento de los pobres y el saqueo al Estado por las corporaciones que han tomado el gobierno. Son políticas que necesitan preparar a la sociedad para desplegar la violencia de Estado contra la resistencia a esas injusticias. Entonces, sí existe una derecha democrática. Esta se ha metido en un camino cada vez más represivo y se aleja de esa definición. El gobierno está endeudándose rápidamente. Desde fines del año pasado y desde esa época lanzó su ofensiva contra el movimiento sindical, que el 21 hace una marcha, la adelantó, era el 22, pero con la reserva de lo acaecido hace varios años con el accidente en Once, el accidente del tren en la estación de Once, se lo adelantó un día. Entonces esa marcha va a ser el 21 de febrero. Lo avanzamos porque ya que esta ofensiva contra el movimiento sindical, junto con las reformas previsionales y laborales y el mega decretazo de bolear 19 leyes. Ya tendría que estarse elaborando las 24 horas por 24 horas el Congreso, estar laburando y debatiendo todo esto, porque la verdad no hay palabra que se pueda emplear para esta concesión de cosas. Bueno, decimos del mega decretazo. Se apuró porque sabía lo que estaba pasando en el mundo y que iba derecho a una pelea muy dura en las paritarias, porque el contexto internacional se le hace cada vez más desfavorable. Con la gira del presidente por Europa, Rusia y Francia y otros menesteres, porque estuvo en Davos también, quiso equilibrar su fracaso con Estados Unidos y fue otro rotundo fracaso. Entonces decimos, si Estados Unidos está tratando de recuperar los capitales que tenía en el exterior y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue muy claro con Macri a decirle que de ninguna manera aflojará el proteccionismo sobre sus productos agropecuarios, entonces este presidente está en un verdadero dilema, al cual el neoliberalismo o neocolonialismo, como más le guste, o conservadurismo, la política económica de estos conservadores y radicales ha demostrado ya su fracaso. Y el fracaso más rotundo ha sido la forma de relacionarse entonces, como estamos viendo, con el mundo. No ha conseguido inversiones, ni ahorro interno. Depende exclusivamente de ese endeudamiento al cual las tasas de interés ahora se han incrementado. Entonces ese endeudamiento, cuando tenga y venzan esos plazos de endeudamiento, sabiendo que las tasas de interés han crecido en el mundo. Esa dependencia que antes no existía, hace dos años atrás, porque había quedado ese colchón que amortiguaba todo ese endeudamiento atroz, porque inclusive la directora del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, había dicho que le impresionaba que en dos años haya endeudado a la Argentina como la endeudó este presidente. Y esa dependencia que antes no existía, decimos, expone a toda la economía a los cimbronazos externos en un momento de cimbronazos internos. Europa es proteccionista. Estados Unidos busca defender su economía interna. populismo puro de los grandes impulsores del neoliberalismo es la gran pregunta, ¿no? Entonces, preocupados por la preservación de derechos y garantías y la salud institucional, juristas como Eugenio Zaffaroni, como Julio Mayer, han expresado su esperanza de que este gobierno se vaya lo antes posible, a lo que aludieron de que también él no esperó nada, que la contracontestación fue rápida, que le dice que ellos también lo querían a bajar a Zaffaroni del el juzgamiento a nivel de la del juzgamiento internacional, ¿no es cierto? Donde está ocupando funciones Eugenio Zaffaroni. Entonces le había dicho que se vayan lo antes posible. En el plano de lo social y lo económico sucede lo mismo. Cuanto más se apliquen estas recetas políticas de fracaso, más fuerte será el daño sobre la economía en nuestro país y en los bolsillos de cada uno de nuestros ciudadanos. Esta es ni más ni menos que la ley del garrote y en consecuencia estamos previo al carnaval, digamos así. Y creo que podemos poner en evidencia algunos de estos acontecimientos porque también las murgas, cuando llega esta época del carnaval, se ponen a hacer referencia de lo social, de lo político y lo económico, como una forma de protesta alegre. Para eso parece que vienen estos carnavales y entonces aludimos a esta murga de Aracalacana, nuestros primos rioplatenses, que más o menos comentan esto del cementerio. ¿Cómo? Si será inolvidable que tenemos noticias para usted. ¿Y de dónde la sacó? Hicimos una encuesta a boca de tumba, si viera que folclórico. ¿Y cómo resultó? Bueno, ya va a ver, ya va a ver. A ver. Señor, usted es Never Araujo. Otro fantasma. Se nos fue el químico. ¿Por qué el químico? Porque se pasó la vida analizando las cagadas de los demás, pero nunca las suyas. Señor, ¿usted? Yo voté al Partido Colorado. ¡Epa! ¿Motivos? Le tengo miedo a las multitudes. Señora, venga, dígale. Espere. ¿Su nombre? Mi nombre es Gallinado. Su familia siempre ha pertenecido a los partidos de derecha. Perdón, hay una equivocación. Los partidos de derecha siempre han pertenecido a mi familia. Toma. ¡Esta encuesta está bárbara! ¿Quién protege el suelo de este cementerio? ¿Quién nos encastró la historia de la tradición? ¿Quién manchó el pasado con tanta vergüenza? ¿Quién nos estafó la vida con tanto dolor? Vamos descubriendo a los corruptos insalvables. Vamos por las noches en busca de la razón. Y vamos rastreando a los banqueros malnacidos que nos embargaron la ilusión y el corazón. ¡Basta de peinarnos! ¿Dónde iremos a parar? Pero muchachos, los invité para que se diviertan y los veo enojados. ¡Vamos arriba! Que caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. No se olviden que después de terminar el juego, el rey y el peón viven en la misma caja. Está bien, señor, pero es que todavía no nos dijo quién es usted. No nos dijo quién es usted. Bueno, del cementerio, esto me hace acordar a cuando el presidente decía pobreza cero. Por lo menos a los jubilados lo quiere encaminar directamente al cementerio. Encuesta a boca de tumba. Después de estos trabajos tenemos otros títulos que son... sugerentes, El Sepulturero y Los Cantores del Más Allá, Almas en Pena, este que vamos a escuchar ahora, de Par en el Mundo que me quiero bajar, ¿no? Y más o menos cuentan esta referencia los integrantes de Araca La Cana. Entre los otros escriben cartas viejas con las nuevas palabras, rezan cada vez que llora el corazón. La Como tal, estábamos escuchando a los amigos de Araca La Cana, amigos que los he visto en la trastienda y que realmente junto a Falta y Resto, Agarrate Catalina, Cuaray 1080 y tantos otros conjuntos uruguayos que hacen una referencia a todo lo que es político, social, económico y que llegan estas fechas para ellos poder tener voz y emitirla durante los carnavales. Allá se desenvuelve durante todo el mes de febrero. Acá tenemos parcializado porque es sábados y domingos. Y esta semana, como se extiende y como fue introducido el carnaval original, que era los viernes, sábado, domingo y lunes, y también el martes, es decir, lunes y martes de carnaval, que es lo tradicionalmente, que esto, como una fiesta pagana, porque después viene la cuaresma, viene Semana Santa, y entonces queremos decir que la importancia que tiene todo esto se relaciona con que desde Reyes para acá son más que celebraciones ya inmemoriales, ¿no? Tienen un contenido que ya viene con nuestra civilización antes de los 5 siglos, cuando hubieron venido los inmigrantes que vinieron a conquistar la América. Esto en realidad se desenvolvía de otro modo. Y casualmente, un lugar bien al norte de nuestro país, como Jujuy, celebra esta celebración de forma pagana, como porque es una reverencia también a la Madre Tierra que le hacen esta gente, y entonces es un pase energético que ellos tienen con la tierra, y entonces hacen la llegada del diablo, y bueno, hay una conjura también, en el cual se hacen todas una serie de rituales que son los que acompañan con la algarabía de las danzas allá en Jujuy. Que también acá en un principio se celebrarían, como era el hecho que se ha perdido, por ejemplo, en la ciudad por X motivos que se tendrían que no apagarse, ese San Pedro y San Pablo, aquella fogata, que también tiene una celebración con respecto al fuego. Y el movimiento energético no solamente con la tierra, sino con el espacio, con el más allá, con el infinito, que los indios también tenían ese conjuro y esa relación que cambiaban esa energía con el más allá. Cosa que cuando vinieron los descubridores venían a saquear al país. Por eso les llamaba la atención entre el espejito y lo que no le decían, no le dan bola al oro y a la plata. Claro que no le iban a dar bola, porque ellos lo material lo tenían como una un conjunto de relaciones que el agua le daba a los peces, la tierra le daba a todos los pormenorizadamente el medio de vida. Por ello esos se cubrían con un taparrabos nada más, y después no tenían ese miramiento de impudicia, de que estaba mal una cosa o que estaban desnudos. No, todo lo contrario. Había un respeto al cual ellos se abocaban a esa. Por eso digo lo importante de estas celebraciones paganas. Los reyes, nada que ver después que vino el Papá Noel, nada que ver. Eso no existía antes. Eran los reyes, la fiesta pagana de la celebración del carnaval, y después la cuaresma, que venía a resignificar en la otra celebración, que es la de Semana Santa. Ese es el paralelograma que se erigía por aquellos tiempos. Hoy lamentablemente todo eso se perdió, y en las provincias es que se guarda alguna de esas relaciones y celebraciones. Lo hace Uruguay, lo hace Brasil, de otra forma, con comparsas más llamativos. Esto pasa todo en el litoral nuestro, entre ríos, corrientes y Misiones. Bueno, pero ahí estamos. Lo que quiero resignificar es esta celebración a través de las murgas y toda esa inquisición que hace las murgas a través de ese modo de protesta y de recalcar al gobierno de turno todas esas incapacidades que produce al grueso de la población, de su pueblo, y es una forma de reclamo que se realiza, ¿no es cierto? Bueno, estábamos en eso, y no queremos olvidarnos de que 21, con la mayoría de los gremios, va a haber una multitudinaria movilización. Hacemos saber que también hay un paro desde ayer que empezó, que lo dijo el gremialista Palazzo de los bancarios, a los cuales los días de carnaval, o sea, sábado, domingo, parece que no va a haber cajeros automáticos, no sé cómo será eso o cómo se diludizará, perdón el término, el término de los cajeros automáticos, y recién reabrirán el miércoles los bancos. Así que todo eso está ahí por verse y estamos acompañando, porque también ahí en esa movilización la gente del INTI, del SENASA, de Río Turbo, que vienen de allá, Río Turbio, que vienen desde allá del sur, el Hospital Posadas, la gente de Pexico, Fan Azul, bueno, todas se aunarán el próximo miércoles, creo que es 21 de febrero, en esa gran concentración que va a ser esa marcha y movilización, en el sentido de reclamar todo lo que viene sucediendo con este gobierno, y por lo tanto estamos en ese intríngulis de ver cómo se dilucida en estos 6 meses venideros. Bueno, ahí estábamos con la música, seguimos y nos vamos con la retirada de Araca Lacana, que es parte del saludo y la retirada que siempre es tradicional en estas murgas. Nos dejaron solos, de repente se nos desmoronó la sociedad, la familia cercada por la droga, traficantes que invaden la ciudad. Nos dejaron solos sin saber qué poder hacer con el dolor en esta emergencia por amor, es amor que llora en soledad. La vergüenza la siento por el hombre que lastima la vida sin piedad. Yo con esta montaña de sueños que me abrazan como el sol, con tanta deuda de afectos y esta emergencia de amor, yo con la esperanza que vuelve a gritar en mis oídos, donde pongo los recuerdos que no quiere que los guarde en el olvido. Yo con este cabal de ternura que me invade la razón, con mis poesías urgentes y esta emergencia de amor. ¿Qué hago con la esperanza que vuelve a gritar en mis oídos? ¿Dónde pongo los recuerdos que no quiere que los guarde en el olvido? No recuerdo que no quiere que los guarde en el olvido. No recuerdo que no quiere que los guarde en el olvido. No recuerdo que no quiere que los guarde en el olvido. ¡Hey! Voy por esta América de voces antiguas, buscando huellas que cuenten la vida, alumbramientos en la soledad. Voy por cada poro de América toda, contando rezos al pie de la aurora del sur, que exige el sueño más allá de la ilusión. Nuestros abuelos pintaron el mar, nos dieron luna de tierra y de sal. ¿Será que alguna vez la historia volverá? ¿Será la razón cantará? Resistiré mirando hacia el pasado, andando hacia el futuro apasionado. El sol tiene la fe de siempre amanecer, ¿no ves que soy un loco enamorado del amor? Resistiré. Los abuelos pintaron el mar. el alma de fantoche. Voy por los tablados con la luna como guía, por las callecitas donde encuentro la poesía, de farol y esquina con el chamuso del pasado. Hoy cantaré por el reencuentro con la fe, por la ternura de querer, por el amor y la verdad. Que el pueblo viene por más. Si está la gente todo es posible. Ve al futuro que puede. La esperanza ya está acá. Sepa que cuando el pueblo se mueve, sepa que el viento viene del sur. Sepa si da la vuelta el profundo, solo le basta un segundo. Ya nadie puede con él. Bueno, entre la algarabía del carnaval, ahí sentimos la gente, el público que acompaña la retirada de Araca Lacana, en este caso, y las referencias que ellos están dando acerca de todas estas actualidades que se van sucediendo, lamentablemente, año tras año. Con paréntesis, a veces, según los turnos presidenciables que se van alterando a través del tiempo, pero que lamentablemente se reiteran. Y tenemos una notita que les voy a dar el adelanto acerca de todo esta movida de la que estamos hablando, acerca del Instagram, el Facebook, los Twitter, los TuneIn, que son todos adelantos, pero que encierran también una sugerencia, una resignificación y signos de pregunta o de admiración. Y el título al cual, después de esta pauta publicitaria a la que vamos a dar paso, vamos a pensar un poquito, y hago esta pregunta: ¿el WhatsApp es un arma de autodestrucción? Porque se aseguran que las redes sociales son fruto del desarrollo del capitalismo global, aunque son un invento destinado a conseguir más clientes para el mercado global y ejercer el control social a las comunidades y a la ciudadanía. Así que esto hay que tomarlo con pinzas y, más allá de todo eso, saber lo que uno, los más grandes, mayores de los 40, toman una opción, y los menores de 40 tienen otra visión. Pero estamos alertándolos. Yo creo que los buenos consejos son totalmente auditivos. Pausa y volvemos. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda.

Para lograr el doble cometido de crecer en riqueza y control de poder, las grandes empresas necesitan jibarizar, jibarizar las reglas democráticas y las instituciones garantistas surgidas bajo el estado de bienestar. Poner las barbas en remojo, las nuevas generaciones. Semejante propósito no hubiera sido posible sin intervenir el sistema comunicacional. De la radio, la televisión y de internet a las redes sociales, el patrón fue y es el mismo: construir poder, multiplicar la riqueza y concentrar recursos tecnológicos y culturales. Con estos mecanismos cada vez más sofisticados, llegaron a mezclar política, entretenimiento, consumo y con la apropiación de los dispositivos comunicacionales, terminaron sustrayéndole a los partidos políticos, escuchen esto, los votantes devenidos en clientes, clientes listos para votar a los dueños de las empresas. El proceso entonces requirió de una planificada destrucción del rol mediador del Estado y del sueño liberal de la prensa y el periodismo, pensados como independientes, asumiendo alguna suerte de contrapoder. El dispositivo capitalista, a través del entrelazamiento y concentración del sistema financiero, sumado al control de la matriz energética y la producción de alimentos, avanza sobre el adueñamiento de las redes sociales y contenidos comunicacionales, decidido a configurar un cambio en el mundo, aboliendo de hecho algunos pactos civilizatorios. Vaya cuestión, ¿no es cierto? Entonces, este descomunal y sistemático operativo destinado a establecer nuevos parámetros de justicia, nuevos términos para la aplicación de condenas y nuevos conceptos a través de los cuales se refinan los términos de la corrupción, el ejercicio de la violencia y hasta las formas de representación. Todos los días los sectores más ricos corren un poco más la gruesa línea que los separa de las clases populares y sus dirigentes más representativos, graficada permanentemente en los medios, públicos que acceden semi adormecidos a fallos insólitos. Esto vale la pena repetirlo, Todos los días sectores más ricos corren un poco más la gruesa línea que los separa de las clases populares y sus dirigentes más representativos, graficada permanentemente en los medios públicos, accede a un público semi adormecido a fallos insólitos, detenciones arbitrarias, censura o proscripciones políticas en contradicción con las lógicas imperantes hasta no hace muy poco tiempo. Los ejemplos se multiplican, ya sea en Brasil, Honduras, Ecuador, Argentina, Grecia, España, Siria, Turquía o Francia. Si bien en la Argentina el movimiento nacional y popular, atomizado, sin organización ni conducción articulada de pensamientos y sectores, vive con perplejidad el avance del complejo empresarial, mediático, legal, jurídico, que como nunca antes controla las estructuras del Estado. Hay que decirlo, las redes sociales son un invento destinado a conseguir más clientes para el mercado global y ejercer el control social de cada uno de nosotros. Las redes son fruto del desarrollo del mercado capitalista global. Por eso hay que pensarlas y repensarlas también como herramientas destinadas a profundizar el individualismo, mal, incentivar la pereza reflexiva, peor todavía, y crear falsas muestras de universalidad, Está claro esto, más o menos. Esto es como consejo, va, para las nuevas generaciones. La interacción humana a través del WhatsApp, sin ningún tipo de prevención o protocolo que garanticen veracidad y respeto por el derecho a la información veraz, comienza a mostrar su debilidad. Los textos, memes, gifs o videos a la manera de una bomba de racimo van impactando sobre la credibilidad y eficacia del instrumento. La multiplicación de las réplicas, entonces, de un mensaje de WhatsApp o Twitter, los me gusta de Facebook o Instagram, no suplen la construcción organizativa. Detrás de un dispositivo comunicacional hay una ideología. Para convertirlo en un arma propia es fundamental, cuanto menos, ejercitar el pensamiento crítico, contraponer ideologías y construir organización. Punto aparte, atenta muchachada, y seguimos. Seguimos con la Martino. Vamos. Que marcan la victoria de un pobre ocio. Y mientras la dama lo baila, el fuego flamea sin patria su emoción. Rezongan en tu llanto las muecas del destino, marcando con tu esencia esa fuerza que hay en vos. Humo en la noche, siga la vuelta, ronda y ronda en laberintos que pretende descifrar, es carente de sencillo y a sus anchas gasta más. Alivia entre sonrisas lo dulce de su rumbo, mambeado por la esfera que lo espera en el portón. Ya no habrá mucho que decir, ni quedan formas por romper. Transiten solos, covilentes del tiempo. Bueno, ahí estábamos escuchando a una orquesta integrante de la troupe de orquestas autogestionadas, de estos jóvenes directores de orquesta que alimentan, y bienvenidos son siempre a esta orquesta de Lamartino, en este caso, con la voz de una pequeña gran cantora que estuvo también visitándonos, a Nazarena Cáceres, quien cantaba los versos de Pini, de Mariano Pini, este título de Alimento para Fuegos, y que también nos había anunciado que Nehuén, allá también oriundo de la zona del Lago Puelo, él se vino, se trasladó acá a Buenos Aires para hacer la presentación de esta orquesta, y que realmente tiene unas condiciones innatas y excepcionales. Bueno, estamos con visita en el día de hoy, viernes, víspera de carnaval, víspera de carnaval. Bienvenidos a estos amigos que están en nuestra emisora La Vecindad Radio. Te quiero agradecer primero, amigo, Ángel Andarío. ¿Tu nombre? Yo soy Orge con O. Orge. Orge con O. Y ella es Kaya, mi hija. Kaya? Ah, tu hija. Bueno, bienvenido, o sea, el binomio de cantores. Sí, digamos que si yo siempre digo que si no canto, me canto encima. Es como una necesidad cantar para mí. Bueno, pero te quiero decir algo. Me llamó la atención lo que hacen ustedes. Me pareció original, creativo, imaginativo. Y dadas las circunstancias de cómo nos estamos moviendo en estos dos años, es ingenioso y es digno de felicitarlos, gracias, de promover, gracias, la cultura, gracias, y de algún modo muy original, hasta con los aplausos me llamó la atención. Porque ¿cómo hacen los aplausos? Porque ustedes, bueno, digamos que nosotros... Decirle, porque esto no lo sabe mucha de la gente. Cantamos en la casita de los Chasquidos, que es un lugar donde hay problemas con los vecinos siempre, y entonces no chasqueamos, aplauden los dedos, no aplaudimos, chasqueamos los dedos. Mirá y vos. Ahí es qué como notable. Un aplauso para... Qué notable. Y yo vengo haciendo... Yo ya, cuando vamos a algún lugar que hay que aplaudir, ya me sale chasquear. Ya no sale chasquear los dedos cuando hay que aplaudir. Claro. Porque, y bueno, yo tengo un ciclo ahí que se llama Solos a Capela. Sí. Que viene la gente a cantar a capela. Al principio la gente no se animaba, qué sé yo, y después fue un suceso, así que viene un montón de gente. Le rompiste la inhibición. Totalmente, porque es lo más... Bueno, eso es lo que me llama la atención. Empezó de vago, porque yo siempre tuve banda, siempre canté desde muy joven, y siempre algún tema a capela hacía, porque no sé tocar ningún instrumento yo. Entonces se agarraba, y como yo hago las letras y me gusta cantar, empecé cantando a capela. Si querés te canto algo. Ya lo querés cantar así, a boca de jarro. Ya te dije, bueno, que si no canto, canto así. Se sale de la vaina, está en las gateras, pero voy a quiere encenderse. Voy a cantar uno, Ángel. Vamos, arriba. Es un clásico mío, y después voy a cantar algo que tiene que ver con lo que vos estabas hablando antes sobre el poder concentrado. Bueno, esto es lo que hace. Los coros. Porque no hay instrumentos. Acompañada por su hija, pero él hace lo tradicional. Por eso lo original y esto es lo que va a demostrar. Voy a hacer un clásico, claro, siempre que la gente lo conoce ya, de tanto batallarlo, se llama Sin Filo. Y dice: buscando un milagro, pero ya sin creer, de nuevo en la calle, volviendo a caer, en la esquina fuma lata hasta desfallecer. Y vos estás tan lejos de casa, ya no podés volver. San Telmo es una navaja y yo siempre sin filo. No, no, no, no puede ser que ya no estés conmigo. San Telmo es una navaja, yo siempre sin filo. No, no, no puede ser que ya no estés conmigo. Todas promesas vanas, las que yo creí ayer. Nada, nada es eterno, ¿qué vamos a hacer? Solamente hay un frío que hoy vuelve a aparecer. Y un vacío al costado y andar solo otra vez. San Telmo es una navaja y yo siempre sin filo. No, no, no, no puede ser que ya no estés conmigo. San Telmo es una navaja, yo siempre sin filo. No, no, no, no puede ser que ya no estés conmigo. No, no, no, no puede ser que ya no estés conmigo. No, no, no puede ser que ya no estés conmigo. Muy bueno, muy bueno. Me parece más que original. Me hacías recordar al negro Louis Armstrong. Tengo una pequeña influencia bronca, también de otros cantantes. Me gusta eso. Muy bueno. Pero también rapeo, también rapeo. Y hoy quiero presentar a... Multifacético, mí, entonces. A mí, sí, sí, porque el rap es la música de los negros, que son los marginales del imperio. Ajá. Y son los que... Es la música de los negros de ahora, como fue el jazz en algún momento. La música que están haciendo los negros ahora es rap, es hip hop. Y tengo un tema, pero quiero antes primero presentar a mi hija, que viene a hacerte un homenaje, Ángela Andariego, cantando un tema de la gran Tita Merelo, Tita. ¿Qué? De Buenos Aires, que decía, acepte el Papa Nicolau. Cuando se juntó con Charly García, se fumó uno y dijo, estoy verde, no me dejan salir. Bueno. Quiero decir que no... No la escuché mucho, vení que te presento. Es un himno de Tita. Es Tita misma. Tita misma. Perfecto. Y bueno, entonces, se dice de mí, ¿la acompaña papá o es ella sola? No, ella sola. Sí, bueno, evidentemente. Siempre a capela, che, qué notable. Es decir, como los negros, bien, tienen la melodía dentro del canto. Yo tengo algo de sangre negra, algo de sangre celta también, algo de sangre originaria. Pero de acá, ¿qué decir? Ellos no necesitan de spirituals. Los claro, negros, son la capela. Es todo capela. Y tienen cantan con la melodía incluida. Vamos adelante con... Calla. Calla. Se dice de mí... Se dice que soy fiera, que camino lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y que mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más el bulto no interesa. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos me desprecian compañía y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspira y se queda si lo miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. Que en el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió, y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca, y los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así. Yo soy así. Bueno, ahí está, Calla. Calla. Y los clásicos aplausos, ¿no es cierto? De la casita de los chasquidos, bueno. Que hoy seguramente vamos a estar en el micrófono abierto en la casita de los chasquidos. No podemos decir. ¿A dónde está la casita de los chasquidos? No podemos decir la dirección porque la no se puede decir la dirección porque caen los inspectores ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que la conoce, la casita de los chasquidos, se viene y se acerca y pone algo en la gorra. Que también capaz que tenemos ganas de comer mañana. Colaboración, colaboración. Bueno, de paso voy a aprovechar. Y les voy a decir, antes de transmitir a ustedes, ¿a qué hora arrancan más o menos? Siempre. Y a las 11, 10. 11, porque casualmente Radio Rebelde, sí, de don Ángel Delía, pobre, está falto de libertad. Entonces lo recordamos. Privado de libertad. A Luis Delía, ¿no es cierto? Privado de su libertad. Y entonces desde acá hacemos nuestro apoyo porque desde la radio hoy se van a reunir en Hasta Trilce, acá nomás, en Massa 177, para... Una frase de Lula que dice, a todos nosotros los que formamos gobiernos populares, nos están castigando por poner un pan en la mesa de los pobres. Sí, así es. Y es así. Es así, sí. Entonces, como ellos necesitan fondos para mantener la salida al aire de la radio... hacen un acercamiento de oyentes, de músicos, de todos los que quieran colaborar con ellos de una forma u otra, en este caso una colaboración efectiva, porque necesitan mantenerse en el aire y vos sabés que esto requiere de ese bill, sí, del bill metal, como bill metal, exactamente, que nos condena a eso, ese, exactamente, comprar y vender. Y bueno, ahí estás. Lo que me llama mucho, por eso te invité al original y a lo ingenioso, que no había visto hasta ahora, porque estoy metido en todos los lugares, habidos y por haber, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, hay alguien que... A nadie se le había ocurrido, ¿no? Hacer la capela. No, pero escúchame, tenés una colega que seguramente conocerás, sí, una chica, Carolina. Sí, es mi mujer, Caro. Ah, bueno. Caro Mandala, Caro, sí. Carolina, que es la madre de ella. Que está en Wilde. No. Estamos hablando de otra persona. Estamos hablando de otra persona. No, bueno, te apresuraste, por eso decía. Ella hace más o menos algo parecido. A capela también. Sí, algunos a capela, otros van con su instrumento, se acompañan. No, yo también tengo mi banda, que se llama... Es un grupo de poetas. Mi banda, que le voy a mandar un saludo a mi banda, Aceite. Dale. Por el Aceite Canal. Seguramente le habrás avisado que hoy está a la tarde, había venido a la vecindad. Seguramente. Y que te estén escuchando, por lo menos. Sí, Papi, Didi, bueno, Pastore y Polpachi, el gran baterista. Mencionalos. Son ellos. Y Caro, mi mujer también, que canta conmigo. Bueno. En Aceite. Y después tenemos formato Sound System también, que son pistas grabadas que dispara mi mujer y canta conmigo. Y después bueno, capela también. O sea que tenemos diferentes formatos. Claro, porque ahora ese existen que decís vos, ese acompañamiento que hacen. Con claro, bases grabadas. Claro, con pistas, ¿no es cierto? Con pistas. Claro. Entonces, eso está bien. Y a ella le aconsejaría lo mismo porque tiene, pero le falta el fondo musical que... Claro, bueno, la capela. No, bueno, pero de vez en cuando una pistita puede tener. Sí, canta también con pistas, a veces con nosotros. Le tengo que preparar pistas también a ella para que empiece a cantar. Y seguramente ya hace hip hop. También rapea. Eso de las palabritas seguidas. Sí, rápido. ¿Querés que te tire uno ahora? Bueno, este se llama La Batalla y está especialmente dedicado a vos, Ángel Andarigo, y a todo lo que leíste antes. Bueno, y este sí, haceme coros, en lo que quieras, y dice: esto no pretende ser una canción más. Esto es un terremoto con epicentro en tu corazón. Ya deja de escuchar la letra hueca de fascistas que se dicen de izquierda. Medita y escucha tu voz interior, esa que te eleva con amor, que es tu único motor de supervivencia. Es tiempo ya de tomar conciencia. Corporación contra población, corporación contra población, corporación contra población. No es una película de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque esta noche la fiesta está allá. Aunque mañana continúe la batalla, el valiente grite al cobarde calla y el zarpado se pasa de la raya. Vamos a enfrentar el nuevo orden mundial, este fascismo neoliberal, esta distopía caníbal, una orgía de imbecilidad criminal. Corporaciones contra poblaciones, corporaciones contra poblaciones, corporaciones contra poblaciones. Empezó la guerra, traiga municiones, porque esta noche la fiesta estalla. Aunque mañana continúe la batalla, el valiente grita, el cobarde calla y el zarpado se pasa de la raya. Si vos pensás que no estoy en lo cierto, es porque aún estás como de un cubierto, con tanta data falsa en tu cabeza. Tus ojos se cierran y tu boca bosteza. Así tu filosofía es pura mitología y tus certezas una porquería. Ja, ja, ja, ja, qué risa que me da. Ja, ja, ja, ja, lo informado que estás. Ja, ja, ja, ja, los medios cagan y vos tragas, tragas, tragas, porque esta noche la fiesta estalla. Aunque mañana continúe la batalla, el valiente grita, el cobarde calla y el zarpado se pasa de la raya. Tenés que amputarte este implante mental, darte cuenta de dónde está el mal. Son cantos de sirena, no te dejes convencer por los reptiles que están en el poder. No, maldiga y pare de sufrir, y todos los demonios se van a extinguir. Por más venenos que nos hagan tragar, no nos van a poder exterminar. Kane Trails, Montan, Santo Aspartamo, no nos van a erradicar. Porque esta noche la fiesta estalla. Aunque mañana continúe la batalla, el valiente grita, el cobarde calla y el zarpado se pasa de la raya. No pueden poner palos en la rueda de la evolución, ya nacen niños resistentes a la radiación en la guerra de la máquina contra el alma. Ahora que el creador descubrió la física cuántica, ahora que sabemos cómo sigue, que cada uno de nosotros en los otros vive, que vos sos yo y yo soy vos y todos juntos somos Dios. Si tu problema es mi problema, ya no hay dilema. Sigamos transmitiendo esta verdad, que es solo aceptar la unidad de esta humanidad. ¿Por qué? Porque esta noche la fiesta estalla. Aunque mañana continúe la batalla, el valiente grita, el cobarde calla y el zarpado se pasa de la raya. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿De tu autoría? De mi autoría, todas las letras de mi autoría, salvo la de Tita Merelo. Te felicito. Tita Merelo, Tita Merelo. Porque está sumamente encuadrada dentro de los términos de esta actualidad abrumadora que nos acosa permanentemente. Siempre luchando. Yo empecé luchando en realidad hace muchísimos años por la legalización del cannabis, que es una planta que se sabe hoy en día que cura el cáncer. Y que lo sabían los científicos hace mucho tiempo. Y a los epilépticos también. Cura muchas patologías, pero lo principal es que cura ciertos tipos de cáncer. Y la mayoría de los cánceres en aceite, en concentrado, claro, claro, digamos. Por eso mi banda se llama Aceite, por el aceite canábico. Y cuando vos ves que te mintieron en una cosa, las otras mentiras caen como fichas de dominó. Cuando te dijeron, no, la marihuana te mata las neuronas, era mentira. Da neurogénesis, multiplica las neuronas. La marihuana. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Después decían, es más cancerígena que el tabaco. Mentira. Se han hecho estudios en Ocho Ríos y en Brindaban en la India, en lugares donde solo fuman marihuana y no fuman tabaco, y se dieron cuenta que había cáncer de pulmón cero y enfisema cero. ¿Por qué? Si lo fumaban y fumaban y tenían benceno, tenían tóxicos también. No, porque hay un alcaloide que es un cannabinoide que es el 2C4 que te protege contra el cáncer pulmonar. Así que, o sea, todas las mentiras que nos han dicho sobre el cannabis. Porque yo cualquier cosa que fumes te hace mal los pulmones. La marihuana es la única cosa que puedes fumar y que no te hace nada. Que prácticamente no te afecta. No produce acostumbramiento. Cáncer. No, tampoco es adictiva. Es una planta medicinal que se usó. Bueno, en Uruguay Pepe Mujica ya la liberó. Sí, la venden en la farmacia, porque bueno, es una medicina justamente. Bueno, pero lo que te quería decir en relación a esto que estás diciendo, sí, vos, y en contraposición, ¿quiénes son los que se contrarían esa posición? En un primer momento, mirá lo que te voy a contar. En un primer momento fue el lobby de las telas, primero. Sí, porque después. Porque hasta 1930, todos los uniformes de los soldados eran de cannabis. Eran de cáñamo, de planta de cannabis industrial. Porque era resistente. Y todos los uniformes de los obreros también eran. Y apareció la DuPont con los polímeros del petróleo, que tenían que meter una cosa mucho más costosa en el mercado. Entonces lo compraron a Altshuler, que era el ministro de drogas de Estados Unidos, de narcóticos de Estados Unidos, e hicieron toda una campaña, le pusieron varios millones de dólares de la época, para demonizar la marihuana. Y lo exportaron, lo hicieron mundial eso. ¿Te vas a acordar de aquel doctor en la época de Alfonsín? Que se tuvo que ir a Estados Unidos, no sé, a por la crotoxina. La crotoxina. Sí. El veneno de la víbora. Bueno, lo que hicieron con el propóleo también. Que envenenaron propóleo para que la gente no tome propóleo. Claro. Bueno, quiero decirte. Ahora son los farmacéuticos los que. A eso iba. La mafia farmacéutica. Ahora es la mafia de los laboratorios. Porque en todos los medicamentos intervienen drogas. Sí, aparte porque todos. Quieren hacer que el pero cáncer. Pero son los laboratorios el cáncer los que quieren, no querrán que eso se. Era como la ley seca. Quieren que sea una enfermedad crónica y que pagues muchísimo por mes, por tu vida. Claro. Cuando la marihuana te lo puede curar. Claro, entonces por bueno, eso pero eso es lo que no quieren los laboratorios. No quieren que vos te intoxiques de remedios. Totalmente. Te hace bien por un lado, te jode por el otro. El negocio de la salud es que estemos enfermos. Claro. Y encima te dan una medicina y las contraindicaciones de esa medicina te la cubren con otra cosa más. Claro. Así se, hasta es impresionante, es una cadena. Se te hincha tanto, te damos otra cosa. Y así, hasta que te venden media farmacia. Es una cadena. Sí, bueno, y con la marihuana tenían grandes pérdidas. Pero ahora, ¿qué pasa? Por eso está esta le dicen ilegal y la otra es legal, la que más se compra a la farmacia. Pero ¿qué está pasando está ahora? Aquí, atención, quiero decir algo que está pasando. La industria farmacéutica, como no pueden tapar el sol con la mano, se quiere adueñar de la marihuana ahora. Exacto. Ahora se está queriendo adueñar de la marihuana. Para cobrar. Para seguir cobrando, obviamente. Para vendértelo a ellos todo negocio. Al precio que quieran. Ellos ven todo negocio. Y sí. Todo negocio. La mega minería, la soja. La soja ahora, al principio hacía bien, ahora hace mal. Bueno, los laboratorios. Hay una frase de Bob Marley que dice... Ellos son un gran árbol, pero nosotros somos un pequeño hacha. Bueno, evidentemente todo esto pasa por ese métier. Y entonces lo interesante de ustedes es que entre los teatros independientes que se han multiplicado y están en infinidad de casas, porque no son auditorium, sino que los teatros independientes están metidos en todos los barrios y da una accesibilidad, el caso de los teatros, como los centros culturales de música, como el CAF y tantos otros. Fernández Fierro. Porque con el teatro te da la posibilidad de que vos puedas acudir o puedas ir a ver una obra de teatro por 150, 200 pesos, cosa que en los teatros comerciales la cosa es muy distinta, se habla de 600, sí, 700. Para ver algo que quizás es insoportable de ver. Claro, que es insoportable en muchos casos de ver, y en estos casos vos vas a teatros independientes que están comprometidos también, como esto. Con esa lucha. Que vos, claro, que vos estabas cantando con esa. Con esa dirección que es la de liberar cerebros, liberar neuronas, porque de eso se trata. Desprogramar. Claro, nos están programando. Bueno, pero este era lo que precisamente estaba aludiendo con esto del WhatsApp. Y bueno, ahí estamos. Por eso lo atendible, lástima que no se pueda dar a difusión, pero es muy original lo tuyo. Ya lo, porque haciendo... desgraciadamente también culpa del mercado y la época que vivimos. Sí. El lugar la casita de los chasquidos, que no podemos decir ni el nombre, desgraciadamente. La van creo que el 7 u 8. El 8 es la despedida y ya lo es la despedida y lo van a demoler y van a hacer una torre. Bueno, dueña, pero seguramente encontrarás otro lugar. Seguramente. Claro, yo espero que sí. Claro, espero que sí. Claro. O habrá un espacio. Como dijo un pesimista, la esperanza es lo último que se perdió. Bueno, pero igualmente vos podés tener, por ejemplo, un programa radial en el cual vos y yo me voy a ocupar, si vos querés, de que yo pueda colaborar contigo. Por supuesto. Para poder hacer. Ya que van a estar un mes más. Como dijo Humphrey Bogart, es el inicio de una gran amistad. Claro que sí, claro que sí. Sí, es que y que hay muy poca gente que se pueda uno atrever a brindar una mano, porque tenemos que interconectarnos. ¿Sabés lo que, ¿sabés lo que pasa también? Que el neoliberalismo, el gobierno que tenemos actualmente, etcétera, están mostrando como que la solidaridad es una debilidad. Sí, como que no le des nada, porque que se arregle solo, porque le estás haciendo un mal. Esa onda, cortar todo el rastro de solidaridad. Pero eso, esa mentalidad no la podés cambiar porque ellos están formados de otra forma. Sí, eso la puede cambiar uno con el ejemplo y con el trato de persona a persona. Pero no están en esa onda, en esa sintonía, esa idea. Quieren más y más. Claro, por eso quieren. Acá quieren matar 30 millones, separar 30 millones y quedar 10 millones, como decir de una mujer. Demasiado 10 millones. Pero es una tendencia mundial también. Bueno, pero mundial. Por eso obedece a situaciones harto difíciles.